caminando a diario por esas veredas, al canto de los gallos, soportando el viento, noble y de roble, ese es mi viejo. Tan recuerdo todo, cómo fui creciendo, me dieron la vida, también sus consejos. Padre, un gran hombre que cantando ha ido, y en los tiempos malos siempre ha sonreído. Con amor muy puro y con mucho cariño, mi madre adorada cuidando a sus hijos. Era muy pequeño y no podía ayudarles, triste los miraba, ya quería ser grande. Ha pasado y el tiempo se les nota en las caras, de arrugas tienen tatuadas las manos y cara, su sonrisa alegre se les mira cansada. Acérquense padres que quiero cantarles, traigan más tequila, tóquele mi banda, brindemos por ellos, amigos y carnales. Qué hermosa es la vida cuando día con día ves a tus padres luchar con amor por su familia. Y qué puede ser mejor que el poder ver a los viejos, escuchar esos consejos. Qué mejor regalo de Dios es para mis padres, a ellos que quiero tanto, hoy les dedico mi canto. Es por eso digo que los quiero mis viejos, aunque seamos pobres, no reniego de ellos, porque construyeron con amor a este hombre, eso vale más. Dinero en millones, gracias te doy Dios por tantos regalos, por tener mis padres y poder mirarlos. Ha pasado y el tiempo se les nota en las canas, de arrugas tienen tatuadas las manos y cara, su sonrisa alegre se les mira cansada. Acérquense padres, que quiero cantarles, traigan más tequila, tóquele mi banda, brindemos por ellos, amigos y carnales.